De esta banda, aquí en Miércoles Rockero. Vamos a saludar a Manuel Pinel desde Colón, Linet Farrugia, también Luis Zamudio, Víctor Alcedo, Colorado, Jaime G, buenos días, Emanuel, rumbo a casa con la doctora Fanny, que acaba de salir de turno en el hospital. Buenos días, Fanny, Emanuel, gracias. Top con Legs para esta fecha, en el 84 se lanzaba, ya había aparecido en las listas anteriormente, Gimme All Your Lovin' y Sharp Dressed Man, pero ninguna de esas canciones alcanzaron el top 10. Legs sí pudo hacerlo. Irma Arosemena, buenos días. Omar Herrera y La Nova, Catherine Morrison y Edwin Carrizo, camino al trabajo disfrutando muchísimo la programación. No nos la perdemos, es nuestra favorita. Muchísimas gracias, Vanessa Solís, Jorge, para Elena Isabel Coco, también Jorge Zafrani, Daira Villamil nos acompañan. Bueno, otro álbum que estrenaba para esta fecha es el de Winger, pero este es del 88. Este álbum estaba lanzando a la banda por todo lo alto.